¿Estás escuchando? ¡El Armario! Muy buenas noches, esta noche transmitiendo para El Armario del Centro Cultural de México. Y pues me encuentro esta noche en el concurso Miss Frat House. Y pues voy a hacer unas preguntas aquí a la conductora del evento. ¿Cómo te sientes esta noche? Pues me siento muy contenta, muy satisfecha de que este lugar, Frat House, nos da la oportunidad de que año con año nos da la oportunidad de que asistamos a un bonito concurso, nos da muchos ánimos para seguir saliendo adelante. Gracias al Frat House. Que yo tengo entendido que años anteriores han conducido Janet, ¿verdad? Este año se te dio la oportunidad de conducir a ti. ¿Cómo te sientes? Pues fíjate que me siento muy contenta porque Janet me dio la oportunidad de despejarme un poquito más, darme a conocer más con la gente. Pero ahora, gracias a Janet, nos está dando la oportunidad de que cada... Yo fui ganadora del año pasado, soy Miss Frat House 2014, perdón. Y Janet nos dio la oportunidad de que ahora, a partir de este año, la ganadora es la que se va a encargar de conducir el evento. Oh, muy bien. ¿Eso es uno de los premios que van a dar para la que gana? Ah, pues sí. Pues para mí el premio más mejor fue de que me tocó desfilar en los dos desfiles, en el de Long Beach y en el de Hollywood. Muy contenta, muy satisfecha con mucha gente, la verdad, mucho apoyo para la comunidad y pues la verdad, muy bonito detalle de parte del lugar. ¿Y tú cómo te sientes el día de hoy o qué mensaje o qué apoyo les darías a las que están concursando? Pues yo les daría que lo tomen como un juego, como una diversión, que no lo tomen como un reto, porque hay veces que muchos lo toman como un reto, que a veces no ganan, pierden y se molestan, se echan enemigas a mucha gente. Entonces yo cuando empecé a organizar el concurso, que ya ni me dio la oportunidad, yo les hice saber las cosas, que lo tomen como un juego, como yo lo tomé el año pasado. Va a haber mucha crítica de mucha gente, a lo mejor porque no van a tener su ganadora preferida, pero adelante, yo les doy el ánimo que yo tuve el año pasado. ¿Y qué mensaje le podrías dar tú a tus concursantes el día de hoy? Pues yo les diría que salgan contentas. Ya hace rato tuvimos un convivio en mi casa, la cité, para agradecerles que nos están apoyando, porque ya ahorita no fácil quieren apoyar el concurso. Yo les dije que adelante, le echen ganas, muchas ganas y que lo tomen como un juego. Y no por una corona, yo siempre lo he dicho, no por una corona vamos a perder la amistad de la gente. Pues muchas gracias y pues algún mensaje que les quieras dar a los radioescuchas del Armario. Pues darle las gracias por la oportunidad que nos están dando de este bonito reportaje. Pues gracias por el apoyo también para la comunidad. Y pues seguir adelante. Ok, pues muchas gracias y te deseo toda la suerte como tu conductora el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Con las participantes y me encuentro con una participante. ¿Cómo te sientes el día de hoy que vas a concursar? Buenas noches, pues un poco nerviosa. Tú sabes que pues un concurso de belleza te lleva nervios y todo, pero pues todo bien, al 100. Pues, ¿te podrías presentar con los radioescuchas del Armario? Claro que sí, cuando gustes. ¿Tu nombre? Michelle Medina. El día de hoy, ¿qué es lo que van a presentar? Vamos a presentar lo que es. Primero vamos a salir en cóctel y después vamos a estar luciendo un traje de baño de una diseñadora conocida aquí de Orange County, que es Montse Nolasco. Pues te deseo mucha suerte. Gracias. ¿Algún mensaje? Pues que nos vengan a apoyar a todas las chicas el 3 de mayo. Los esperamos a todos, que apoyen a todas las chicas, no en común en mí, no a todas. Okay. Gracias. Okay, gracias. Pues sí, aquí siguiendo con las participantes y pues me encuentro con una participante más. ¿Me podrías dar tu nombre? Es Trina Monroe. ¿Cómo te sientes esta noche que estás concursando? Pues me siento bien, aquí estás aquí con todas las chicas y mis amigas. Sí. ¿Cómo qué mensaje le podrías dar a la comunidad de tu participación esta noche? Pues hay muchas personas que les gustaría pues vestirse, ¿verdad? Pero a veces les da pena porque están, dicen que están muy gordas, esto que el otro, esto nomás que pues que le echen ganas y que sigan adelante. ¿Qué etapa van a presentar el día de hoy? Hoy va a ser presentación y traje de baño. Pues muchas gracias y pues nos vemos para la semana que entra aquí y te deseo mucha suerte. Gracias. Pues aquí buenas noches para el armario, pues con una chica más de las participantes. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Ashley Robert. ¿Y esta noche qué etapas van a presentar? Vamos a presentar la etapa del traje de baño y traje de cóctel. Y para la próxima semana será el talento y el traje de noche. ¿Y cómo te sientes esta noche? Me siento muy seguro a lo que estoy haciendo aquí en este momento. Lo estoy haciendo con un gran corazón y con un gran esfuerzo porque es una cosa que vale la pena. Para mí, para todas las personas que me van a apoyar. ¿Y vienes a esta noche representando alguna asociación o algo? Vengo representando a la gente de Baja California que necesita mucha ayuda, que me gusta ayudar y apoyar a las personas que lo necesitan. Si primeramente Dios que todo salga bien, este premio será directamente para comprar comida para la gente pobre de Baja California. Ok, ¿qué esperas de esta noche? Pues noche que todo salga bien y que pues gane la mejor. Ok, pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, ustedes también. Muy buenas noches, esta noche transmitiendo para el armario. ¿Me podrías dar tu nombre? Carla Cypress. Hola Carla, ¿qué esperas esta noche del concurso? Espero que toda la gente apoye a mis compañeras y un buen positivo de parte de todas ellas. Okay. ¿Qué etapas van a presentar? Esta noche estamos presentando la etapa de traje de baño y traje casual. ¿Cómo te sientes? Entusiasmada, contenta. ¿Es primera vez que participas? No, ya he participado en varios eventos. Entonces, es mi primera vez que participo en una disco. Oh, ok. Sí. Pues te deseo toda la suerte. ¿Qué mensaje le podrías dar a la comunidad o a los radioescuchas del armario? Mi mensaje es que todos seamos unidos y que no nos discriminemos los unos a los otros. Y que nos aceptemos así como somos. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Y qué esperas de esta noche? Ah, pues la verdad espero que tenga el apoyo de mis amigos y nada más para mí, no, para todas las participantes que estamos participando y pues que nos vengan a apoyar para la otra semana también, para la final. ¿Qué mensaje le puedes dar a la comunidad? Yo les diría que cada vez que se vayan a meter a un certamen de belleza no crean que es muy fácil, tiene que ser mucha preparación y más que nada ser una misma. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.